DJ Chicle. La gente está hasta el pito de los políticos de siempre. Sí, sí. La gente quiere gente real. Escúchame, tengo un segundo, que ser yo mismo. Chava, no. Por favor, necesitamos rigor. No, tú escúchame a mí, Paniagua. A la verga el limón. A la verga el limón. A la verga el limón. A la verga el limón. A la verga el limón. Moctezuma Music.